saco de trapo. Me dicen todos mis amigos, muñeco de trapo, por ser yo tan débil contigo. Yo tengo mil razones para refutar esas acusaciones. Yo quiero ser como Sansón, quiero ser fuerte y viril cuando me encuentro con ella. Pero cuando ella me besa, se me parte el corazón, se me van todas mis fuerzas. La quiero y no me importa que me digan muñeco de trapo. Yo muñeco de trapo. Nada. que ya dejes de llorar. No me escondas la mirada, nada hay que perdonar, porque equivocarse es humano. Yo te comprendo, mi amor, olvidemos todo, no hagamos que el sol se oculte, porque cuando el amor es sincero, no hay lugar al resentimiento. Por más que intentará, ya nadie nos separará. Ya no pienses en lo que ha pasado, porque yo ya lo olvidé. Yo te comprendo, mi amor, olvidemos todo, porque pedirme, entiéndelo. Siento que al hacerlo yo me muero de dolor, pero fue mi culpa no saber decir que no. Ella espera un niño, el padre soy yo. Amor, estarás por siempre dentro de mi corazón. Hablarás mis sueños con dolor. Sé que es como dispararle por la espalda a tu alma. Sé tu cara será una eterna cascada de lágrimas. Que tu vida oscura será. Yo sé que algún día un sol nuevo llegará. Detengamos juntos las agujas del reloj. Amémonos ahora en esta habitación. Amor, amor, estarás por siempre dentro de mi corazón. Hablarás mis sueños con dolor. Sé que es como dispararle por la espalda a tu alma. Sé tu cara será una eterna cascada. We'll be right back.

abrazamos piel con piel. ¿Qué puedo hacer yo con tanto amor, tanta perfección? Me ahogaría, es casi una agresión. No me puedo defender, ya no puedo competir. Oh, no, no. Solamente tú eres la verdad. Como yo nunca imaginé, tal vez te olvides de mí.